así, la vida te ha dejado una insatisfacción. Algo, algo bueno vendrá. Si una lágrima se mezcló con el llanto de otra anterior, algo golpea tu corazón. Déjalo entrar. Sentirás de ser algo verdadero. No te preocupes que al llegar algo nuevo en tu vida hará. Ah, ah. Él hará. Ah, ah. Algo nuevo hará. Cicatriz te dejó, sigue adelante sin mirar atrás. Algo, algo bueno vendrá. Si no tienes razón de amar,